Yo que largo despiden, dicen las niñas al corazón, quienes te hubiera abrazado con el botón de sus ojos. A la otra jota, jota la bonita, yo tenía una joven que amé en belleza. Y a la otra jota, jota de Aragón, vivo en Zacatecas y su pabellón. De tu moda son tus flores y al pudor de las estrellas, contemplando siempre bellas las miradas de Aragón. De tu moda son tus flores y al pudor de las estrellas, contemplando siempre bellas las miradas de Aragón. Son tus ojos tan bélicos, bélicos, me robastes, me robastes. Son tus ojos tan bélicos, bélicos, me robastes con el corazón. Yo casi largo despiden, dicen las niñas del corazón. Quienes te hubiera abrazado con el volcán de sus ojos. Y a la jota jota, jota bravoneta, yo tenía una joven que amé en belleza. Y a la jota jota, jota de Aragón, llevo Zacatecas y su paz.